Ya corté los cables, ya no hay freno. Dale al 100 que en la meta nos vemos. Sin pararnos con el tanque lleno. Que el mundo envidia el sazón que tenemos. Aquí no tenemos freno. Trabaja pues no cena, no tenemos freno. Lo que el mundo está comiendo no nos llena, no tenemos freno. Y el que no trabaja pues no cena, no tenemos freno. Lo que el mundo está comiendo no nos llena, no tenemos. Ya no tengo freno. Siempre voy pa'lante, yeah. A todo terreno y es mejor que se aguante. Maserati, Ducati o Bugatti no tiene más torque ni velocidad de la que Dios te da a ti. ¿Por qué? Fue gasolina que nunca se acaba, los cambios combina, motor retumbaba, toqué la bocina, el cielo escuchaba, cambia la rutina, las llantas quemaban, puse el turbo y la competencia no vio el rastro. Me siento dominito, reto cuando los aplasto. Ando con el tanque full, yo no me quito. Por más curvas que me ponga, partimos el circuito. Valentía por galones y también por litro. No tenemos freno, actívate el nitro. Yeah, ¿cómo dice? Aquí no tenemos freno. Yo. Y el que no trabaja, pues no cena. No tenemos freno. Aquí andamos con el mejor piloto. Comiendo no nos llena, yeah. No tenemos freno. No tenemos freno. Y el que no trabaja pues no cena. No tenemos freno. Lo que el mundo está comiendo no nos llena, no tenemos. A los que te dicen que pare, que tú no lo vas a poder hacer. No pongas tu vista en el hombre, que fácil te quitan la fe. Andamos rompiendo millaje, hace mucho que se acaba la ley. Los frenos no piso por nadie. So just get out my way. Hey, hey, hey, hey, hey. Tengo la vista fija, mira, no pienso caer. Contigo en el control es imposible yo perder. Aunque suban la milla, yo tranquila, dale que aquí no hay miedo. Pues no cena, no tenemos freno. Lo que el mundo está comiendo no nos llena, no tenemos freno. Y el que no trabaja pues no cena, no tenemos freno. Lo que el mundo está comiendo no nos llena, no tenemos. Me quieren banear como la Jordan 1 porque argumento no tienen ninguno. Como Skyler en el instrumental y llevando luz, yo siempre me uno, costamos my way. La cuesta sin pina y activo turbina. El voices way, siempre te ilumina esta rima divina. Ya voy a 150 y ni estoy manejando porque entregué el volante. Y en la próxima curva confío en Dios pa' que me tire más adelante. Yeah, siempre yo veo luz verde, yo nunca frenando because of my fate. Yo en el puesto uno envidia las places, vi Gran Turismo sobre el GTA. Sé que por el lado no me viste pasando porque no llegara, tú estabas tramando. Pero cómo le vas a meter el pie, bro, a un DeLorean que viene volando. Conexión RDPR, Minnesota, Miami, Orlando. Esperanza en la calle ADN real y por eso mi bando siempre está ganando. Aquí no tenemos freno. Y el que no trabaja pues no cena. No tenemos freno. Lo que el mundo está comiendo no nos llena. No tenemos freno. Y el que no trabaja pues no cena. No tenemos freno. El mundo está comiendo, no nos llena, no tenemos freno. Es que andamos con el mejor piloto. Jesus, yeah. No tenemos freno, siempre adelante. Nico M. ¿Cómo dice? Yo, Manny Montes. El UL Bones. Solo Trap Edition. Soprano. El Recinto Music. Hey. Ya, yeah. Abby, ya y Torres, tiburones martillo, ya, se fue.